La segunda serie del turismo carretera se está poniendo. Cinturones ajustados. Motores encendidos. En cualquier momento. Pedal a fondo. En marcha. Ahí se va la carrera, se largó. Se largó la competencia final del TC. Tuercas Radio. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días para todos. Hoy, un poquito más temprano, nos encuentran acá. Bien dicho, muy buenos días. Sí, señor, nuevamente conduciendo esta nave como capitán acá del equipo. Bueno, como les decía recién, un poquito más temprano que siempre. Temas administrativos ajenos a... Bueno, acabo de ver que Lean... Sí, acabo de volcar todo. Quiso servir un mate y lo menos que hizo fue ponerlo adentro del mate el agua... está sirviendo por un borde, nunca lo vi en mi vida, mirá, pero bueno, no puede. Ahora voy a cambiar ahora el termo. Va a cambiar el termo, y nos encargamos. Sí. Dale. Hoy Gaby, nuestra conductora de este auto sin timón. Sí, totalmente. Que es una mezcla entre auto y barco. Está Fran adelante mío, estoy yo adelante de Fran, está Gaby del otro lado del vidrio y nadie más. No sabemos si es por el horario que nos tocó este sábado, pero bueno, remaremos como incondicionales remeros del Arca de Noé y lo llevaremos adelante de 11 a 13. Así sí, que, señor. De hecho, me olvidé de publicar en las redes que hoy cambiamos de horario, así que bueno, la gente después preguntará, che, ¿y el programa? La repetición. Exactamente. Así que bueno. Pero bueno, cambio de horario igualmente, como siempre, todas las novedades... Mismo programa de siempre, un poco más temprano nada más. Estamos confiados de que va a llegar más gente. Esperemos que así sea. Si no, bueno. Yo miro pasar los autos y veo, o sea, alguien se baja, le digo que entre igual. Claro, alguien que pase por la puerta última que venga a charlar un rato con nosotros. Sí. Nos vamos a comunicar con el radio del parlante, que no nos ha dejado ni un tema, así que estaríamos en condiciones de llamarlo para aunque sea, nos lo pase por teléfono. Mira, cuenta la leyenda del Hada y el Mago. Que el rey del parlante está solucionando un problema con la caja automática de su auto. Ajá. Ahora, si realmente se despertó y llevó el auto hasta el taller, es una incógnita al nivel de los Illuminati, los masones, viene de ese palo. Es como, ¿sabes?, la incógnita que tenemos siempre con nuestro amigo Matías. Ayer dio fe, estuvo vivo. Fe de vida, como se dice. Fe de vivo. La verdad, una alegría por lo visto. Ya hoy desapareció. Mirá, por lo que nos comentó ayer, está trabajando. Habría que llamar a Dani o a nuestros amigos de Rueda Sur a ver si está allí presente. Sí, el otro día el Dani que nos contaba al aire lo que estaba haciendo, porque todavía no había terminado su experiencia en el segundo rally de Mercedes-Benz en Argentina, Tandil, Balcarce, Mar del Plata. Dije bien, ¿no? Tandil, sí, señor. Balcarce, Mar del Plata. Y el otro día tuve la suerte, me lo crucé un ratito y ¿vos sabés que salió segundo? Sí, vi una foto, segunda en los debutantes. Sí, primera señor. Participación del Dani en la categoría 80, o sea, FIBA hasta 81, salió segundo. Volvió, ¿sabes qué? Sí, no entraba dentro del auto. No. Pero también el Dani con su mujer Leti, los dos felices, contentos, los disfrutaron. Lo que nos decía el otro día, estoy apreciando el auto de una manera distinta. Y mejor que lo haga con su mujer, porque lo disfrutan los dos. Ya se anotó en la del año que viene. Seguro. Así que bueno, nada. Más que orgullosos de que una de las personas que tanto tiempo hace que nos acompaña se reencuentra con el auto que ya tiene. Y se reencuentra de una manera más armónica, más hermosa. Y le dio todas las satisfacciones posibles el auto. Así que nada, un saludo muy grande para Daniel Pérez, para Leti, que han pasado un fin de semana haciendo recorrido deportivo. Así es, sí. Por suerte, bueno, pudo llegar al punto que tenemos nosotros, por suerte, de disfrutar su auto. Porque, bueno, ya él salió en el suple, nos contó la historia de ese auto y todo, de sus autos anteriores, de que realmente casi no los había podido disfrutar. Y bueno, por suerte con este se está como redimiendo un poco ante su pasión. De hecho, el segundo de sus Mercedes lo vendió sin terminar. Exactamente. Lo vendió desarmado. Sí, señor. O sea, no llegó ni a darle una vuelta a manzana para sacarse las ganas. Entonces es como que el famoso la tercera es la vencida, acá está. Así es, acá aplica en todas las condiciones. Y bueno, mira, si te digo un detalle, vos que estabas viendo los autos pasar, ¿sabés quién pasó recién? ¿Quién? Nuestro amigo de la Partner, que para siempre en el garage. Gaby acá nos trajo un termo autorizado. Un termo de verdad. Sí, ISO 9001, sí. Este no va a tener certificado problema de calidad, así que... bueno, le mandamos un saludo, que hoy no paró porque vio que está el auto nuestro arriba de la vereda, así que por suerte no nos ha tapado la entrada. Qué lástima que no lo agarramos. No lo agarramos y lo matamos. No, decirle, señor, ¿sabe qué? Esto es una entrada de claro, vehículo. Ve que hay un auto, acá estamos nosotros, de este lado, aunque usted no lo vea. No solo nosotros. Hay un centro cultural entero que entran materiales, entran instrumentos. Exacto. O sea, no es únicamente porque estamos nosotros. No. Está la radio y al costado de la radio está el centro cultural, el barrio. El barrio cultural, valga la redundancia. Exactamente. Pero también por acá pasan un montón de cosas por la entrada, más allá de la conveniencia nuestra de usar el auto. Pero bueno, ya algún día tendremos la oportunidad de explicarle al señor que una entrada de auto, por más que uno tenga el certificado de discapacidad, no puede pararse adelante. Creo que se compara con decir, por ejemplo, que alguien tenga el certificado de discapacidad y te apu una rampa de discapacitado. Claro. O sea, igual te digo, he visto autos con el cartel celeste pegado atrás en donde se te ocurra. Mirá, que vuelve. Señora, vuelve. ¿Qué va a hacer, señora? Después te juro voy a salir y le voy a explicar a la señora. Es más, bueno, me parece que la intención de la señora es taparme el auto a mí. Bueno, no importa, dejémosla que haga una libremente. Una queja antes de que vayamos a un primer tema musical. Gracias. Las balizas. El otro día hablábamos una nota sobre que en Capital Federal el 50% de los porteños no saben hacer indicaciones correctas a la hora de estacionar o de entrar a un estacionamiento. Me pasa algo acá, o por donde circulo yo. La baliza no te autoriza a hacer lo que se te canta el culo, ¿sí? El otro día estoy saliendo del bajo nivel, de Lanús, de la UNLA. Sí. Que tiene dos manos, dos carriles. Es una avenida. Uno no debe detenerse o estacionarse, ¿sí? Que es el famoso símbolo con la E, con la X. Sí. Que quiere decir prohibido estacionarse y detenerse. Sí, señor. Bueno, si vos estás en una avenida, por más que pongas las balizas, no podés pararte ahí. La baliza no te autoriza a vos hacer lo que quieras, en donde quieras, ¿sí? La baliza es una señal de que vos vas a hacer una maniobra para... Fuera de lo normal, exactamente. No quiere decir que como, no sé, tu mamá, tu novia, tu novio, tu parejo, como le quieras decir, justo tiene que bajar a retirar un apunte de la fotocopiadora, vos podés clavar baliza y pararte en la parada del bondi de la avenida Espora, ¿me entendés? Porque... el bondi te va a agarrar y te va a meter todas las balizas así juntas en el upite, ¿me entendés? Así que bueno, nada, mi mensaje a la sociedad es, la baliza no es un pase internacional a hacer lo que se les cante el culo. No, exactamente, así como lo venía diciendo Lean. Bueno, vamos a arrancar con un primer temita musical, Gaby, ¿tenés alguno por ahí? Hoy es todo sorpresa, ¿eh? Sí, hoy es todo a libre elección, así que Gaby, lo dejo en tus manos. We'll be right back. 24 minutos han pasado de las 11 de la mañana y bueno, por suerte ha salido el sol nuevamente, está llegando el verano y junto con el verano llegan las vacaciones. Humedad. Ah, las vacaciones. Sí, también la humedad, pero para la mayoría de la gente piensa en las vacaciones. Y en las vacaciones la gente sale de ruta y obviamente hay que tener en cuenta, además de muchos otros temas en cuanto al vehículo, el tema de los neumáticos. Así que bueno, como siempre nuestros amigos de Rueda Sur nos están acompañando el día de hoy. ¿Cómo está el estado de las cubiertas de tus vehículos? El mío perfecto. Perfecto, como siempre, nos atiende Rueda Sur. El chequeo periódico de los neumáticos es fundamental para evitar problemas en tu auto y disminuir posibles accidentes viales. Una correcta alineación, balanceo y control de la presión del aire prolongan la vida útil de nuestras cubiertas. Todas estas revisiones, llévalas a cabo en Neumáticos Rueda Sur, que desde hace 13 años está comprometida con el servicio y asesoramiento integral para tu vehículo, con un equipo de asesores altamente capacitados que te brindarán productos de calidad garantizada. Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Hipólito Yrigoyen, 7064 Banfield, 4202-6379, o si no al 11-3544-7339. También los encontrás en su página de internet www.neumáticosruedasur.com.ar. Ahí podés ver todas las promos que ya tienen todos los días. Exactamente. Por ejemplo, 4x3 en la compra de neumáticos, 50% de descuento en la segunda unidad, 25% de descuento con pago en efectivo, promociones con todas las tarjetas, Mercado Pago. Fundamental, tienen ahora 12 y ahora 18 de lunes a lunes. Exactamente, todos los días. Exactamente. Todos los días que ellos están abiertos, tienen ahora 12 y ahora 18, así que puedes ir a comprar tus cubiertas ahí, hacer el chequeo. No tenés excusas para tener incidentes en la ruta. No. Así que bueno, Neumáticos Rueda Sur, distribuidor oficial FATE, Avenida Hipólito Yrigoyen, 7064 Banfield. Casa de Tuercas, donde realizamos nuestras notas, donde empezaremos en breve a organizar lo que será la despedida de este año, la última tanda de notas de este año, ya para tirar para el verano, para no molestar a nadie durante enero y febrero. Así que bueno, novedades que se vienen. Recién le informo a nuestro amigo Javi, que hoy está jugando a ser periodista deportivo, tuve la oportunidad de hablar con el dueño de la partner X-Cross, que siempre estaciona acá en la entrada de la radio y del barrio cultural. A pesar de todas las veces que con bronca veíamos la camioneta ahí, la verdad es un matrimonio, la maneja la señora. Las dos personas, no quiero decirlo mal el término, pero creo que es hipoacúsicas, son personas que tienen un problema en el habla. Pude charlar 5 minutos con ellos y realmente desconocían de la existencia de que el barrio cultural, sino pensaban que era como un portón para entrada de eventos. Pidieron disculpas y dijeron: no nos vamos a parar más acá. La verdad que en esta loca sociedad donde te apuñalan, te matan, te atropellan, me alegro de haber encontrado una persona razonable. Mi señora se tiene que alegrar de que yo fui un ser civilizado y no salté una patada voladora hacia el auto. Así que bueno, hemos solucionado el problema de que nos tapen la entrada de autos a la radio y de una muy buena manera. Bien, bueno, tenemos este martes sale el nuevo suple. Salió. Ya salió. Salió el viernes, empezó su recorrido desde el norte. El lunes llegó acá a provincia, se empezó a distribuir en todos sus puntos. Ya está en nuestros puntos propios, en Neumáticos Rueda Sur. Y ya salió un paquete para Microcentro, para Suchis Microcentro, en Suipacha, esquina Córdoba. Sí, señor. Para poder retirar un ejemplar gratuito. Después seguiremos llevando a, por ejemplo, 4 Ambientes, bar y tapas. 4 Ambientes de Bermutería, exactamente. 4 Ambientes de Bermutería, a Lube Stop. Sí, señor. En la UNLA lo van a poder retirar por también. Por supuesto, en la UNLA ya es un punto oficial donde se puede retirar tanto el suple como zona informativa. En toda la UNLA, no solamente en algunos lugares. Uh-huh. En absolutamente toda la toda UNLA la van a encontrar. Todos los lugares públicos de la UNLA van a encontrar un suple para poder retirar. Exactamente. En Horacio Figueroa, que nos va a contar su historia de su vehículo. No vamos a decir nada, así lo pueden leer en el suple. Está compartido en las redes. Y esta semana nos vamos a ir a dar una vuelta por el taller de Horacio para poder alcanzarle personalmente los ejemplares de él. Y para charlar con la mujer de Horacio, que en su momento nos dijo: no puede ser que esto lo banquen ustedes solos. Es cierto. Así que bueno, no le estamos echando el cargo a nadie de que nos tenga que venir a bancar. No. Pero como nos dijeron, nosotros le queremos dar una mano, nos vamos a acercar y vamos a ver qué mano nos quieren ofrecer y obviamente aceptarla porque no permite seguir saliendo adelante. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar con algunas novedades. Ha publicado ADEFA, si no me equivoco. Sí. No acabo de leer. Listado de precios de los vehículos usados hasta 15 años y 0 kilómetro en Argentina. Antes que leas la nota, sí, te quiero comentar algo que pasó esta semana. Digamos. Vos sabés que actualmente tenemos un cepo al dólar. Correcto. Tenemos un dólar blue, que es el también dólar alternativo que se compra en cuevas o por afuera. Tenemos un dólar celeste, que es el dólar que la gente que tiene dólares y quiere comprar departamentos se presenta en las inmobiliarias como para apretarlos a que les hagan un descuento para poder comprar propiedades. Y hay un dólar inversor, que la verdad ese no sabía explicarte cómo funciona. Pero dejando de lado eso, bajaron las ventas de autos cero kilómetro. Sí. En el mes de octubre bajaron las ventas de autos cero kilómetros. Y yo creo, bueno, obviamente por un tema de fin de año van a seguir bajando muchísimo. Yo lo entiendo. Pero la respuesta de los automotrices fue aumentar un 10% el precio de los vehículos. Yo creo que, más allá de haber estudiado marketing, publicidad y demás, no creo que haya que ser un genio de las finanzas para entender que cuando no hay demanda, vos tenés que generar la oferta. Si vos aumentás el precio de un vehículo que vale 800 mil pesos en un 10%, cuando no hay demanda, lo único que logras es menos demanda. ¿Me entendés? Entonces, los grandes CEO de las empresas, ¿sí?, con cursos, con Cambridge, con toda la boludez, negro, date cuenta que el plan que estás haciendo te está saliendo al revés. Pero bueno, creo que hay mucha especulación con el 10 de diciembre. Lamentablemente, nosotros en el programa anterior habíamos pensado que iba a pasar un poquito más ameno, que esto iba a ser un poco más ameno, pero no. Se ve que la especulación del pueblo argentino y saco del medio a la clase política por un segundo y sí, y digo, el pueblo argentino, el cual nos incluye a nosotros, a vos, a mí, a Gaby del otro lado, tiene que repensar las cosas durante un largo rato antes de seguir para adelante. ¿Qué es lo que queremos salir? Para adelante. Y sí, uno siempre busca mejorar, pero bueno, tampoco mejorar a costa de otros, porque en un momento donde ya todos sabemos cómo está el país, ya hace mucho tiempo que viene especulando con estas elecciones muchísima gente, sean grandes empresas como las automotrices y hasta por ahí una más pequeña que, bueno, juega con esa diferencia de decir, no, hoy no te vendo porque no sé cuánto vale, te digo que no tengo stock, mañana te subo el 10, después te bajo el 8, te vuelvo a subir el 15, entonces uno va a comprar y ya no sabe qué es lo que va a pagar. Nero, nosotros dos somos gente que recorre bastantes talleres y recorre bastantes casas de repuesto, por necesidad propia, por amigos, por trabajo, por un montón de cosas, sí. El mismo viernes, previo a las elecciones, ya la mayoría de las casas de repuestos y talleres y todo lo demás le habían avisado que el lunes había un aumento del 8 o del 10%. El lunes, a primera hora de la mañana, había un cepo al dólar, donde el dólar se clavó en 63 pesos con chirolitas. Sí, 64 casi. Bien. Sí. El aumento lo hicieron igual. Entonces, ¿dónde está la mala fe? ¿Por qué tanta mala fe? Si te voy a comprar igual. Si vos ya me lo estás vendiendo a ese precio, es porque tenés una ganancia. Vos no me estás regalando nada. El comerciante argentino no pierde nunca. ¿Sí? No pierde nunca. Te dicen, no le gano nada, te lo vendo al precio, al costo. Al costo. No me mientas. Si todos vendieran al costo, no habría negocios porque no se pueden mantener. No me mientas. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, que son las noticias del mundo automotriz. Volvamos a lo nuestro. Bueno, te tiro algunos precios para alegrarnos esta mañana. Dale. Por ejemplo, Ford EcoSport. Sí. SUV chica de Ford. Sí. No te asustes. La más barata, 0 kilómetro, vale 1.151.000 pesos. ¿Cuándo llegamos tan arriba? Gran pregunta. ¿No había un impuesto a los autos que valían más de 1.000.000 pesos? Ahora, lo que me llama muchísimo la atención es, también hay gente que va, le gusta el 0 kilómetro. Acá, a mí me llama la atención esta diferencia. Por ejemplo, yo te acabo de decir, las 5 puertas, 1.5S, línea, digamos, anterior, 2017, ¿no? Sí. Sigue siendo siempre Kinetic, pero sin el restyling. Sí. 0 kilómetro, que deben quedar algunas unidades, porque ya es un modelo viejo. Este precio yo te acabo de decir. Ahora, una 2018, que es solamente un año menos, vale 600.000 pesos. Menos de la mitad. O la mitad, ponele. ¿Usada? Usada, 2018. Es un usada año. Usada nueva. Usada prácticamente nueva, sí. O hay, ahí hay algo que no está funcionando, o... A ver... los precios publicados acá por CCA es una empresa, sí. No una empresa, es una entidad que tiene más de 60 años de historia. No creo que esté tan errado en tema precios. No. Y vamos a darle un marco teórico a esto. Con el gobierno este que pasó, con el gobierno de Mauricio Macri, hubo una eterna pelea entre la Cámara de los Concesionarios Cero Kilómetros y los concesionarios de autos usados. ¿Qué pasaba? Los de los autos usados subían el precio y los de los autos cero kilómetros bajaban el precio. Entonces era, che, subir el precio porque me sacas un margen de ganancia a mí. Y no, pero si yo subo el precio, no vendo autos. Entonces, durante el gobierno este, hubo una eterna pelea entre las dos cámaras que nuclean a los autos usados y a los autos cero kilómetros. Calculo que es lo que se ve reflejado en el informe que me estás leyendo vos. Pero es muchísima la diferencia. La verdad, yo, ponele que yo me vaya a comprar una Ford EcoSport. La verdad, tengo que ir y elegir entre una 2017 0 kilómetro, ¿me dijiste? Sí, sí queda alguna unidad, pero bueno, está acá, ponele, así que debe quedar alguna. Ponele que queda alguna. Y una 2018 a mitad de precio con 30.000 kilómetros, me compro la usada. Sí, y además, o sea, esto no está incluido acá, al 0 kilómetro se le suman los famosos impuestos de flete, patentamiento, acarreo, sticker. Todas esas cosas, que esos impuestos infinitos que tenemos en este país, que si no me equivoco son más del 50% de lo que sí. Uno paga el vehículo. En este país tenemos una alta cantidad de impuestos a todo. A todo. A todo. Sí, sí, sí. No solo los vehículos. Acá nos vamos hasta la factura del gas. En la factura, sí, del gas hay una cantidad de impuestos que es terrible, que no tiene por qué ser. Eso es lo que uno le reclama a su gobernante de turno. No al partido de izquierda o al partido de derecho. Se lo reclama a cualquiera. No me podés poner un 56% de impuestos en la factura de la luz. O en la del gas. O en la compra de un vehículo. O en la compra de un atado de cigarrillos. ¿Sí? No me podés poner un 80% de impuesto en la compra de un atado de cigarrillos. No estoy defendiendo al fumador, fumar hace mal, me parece fantástico. Eso es elección de cada uno, eso igual. Es de cada porque uno. Por más que cigarrillo, por ejemplo yo, que no soy fumador, así mañana vengan y digan, che, el atado de cigarrillo vale 5 pesos, yo no voy a ir a fumar porque sale 5 pesos. No. Entonces es lo mismo que valga 5 o valga 100 para mí. Y la verdad es esta. Si vos le preguntás a un fumador de verdad, no a un fumador social ese que fuma cuando se junta con amigos los fines, a un fumador, a un señor fumador. Sí, un señor que está sentado en la casa y fuma. Sí, bueno, ese tipo, el cigarrillo, lo compra igual. Sí. No le importa si vale 100, 110, 120 o 130. El señor lo va a comprar igual. Nuevamente, el gobierno, de izquierda, de derecha, el que esté, está lucrando con el ciudadano una vez más, ¿sí? Y te estoy hablando de una boludez como puede ser el atado de cigarrillos. ¿Querés hablar de temas en serio? Hablamos de la carne, hablamos de la leche. El precio de la leche en la tranquera del tambo y el precio de la leche en la góndola del supermercado tiene un aumento del 1070%. Pero bueno, te repito, nosotros hablamos de autos. Esto es una opinión en general. Te paso un mate. Volvamos a los autos. Pero sí, lamentablemente, para muchos, para la mayoría, estamos en esa... Históricamente, porque ya hace mucho tiempo que viene esto, el tema de los vehículos es una discusión eterna, que siempre va a estar así. Y bueno, más allá de todos estos impuestos, después, bueno, sumar lo que decíamos recién. Que patentamiento, que registro, que formulario de acá, de allá, 13, 8, 42, alta de impositiva, rentas. Los registros acá en Argentina son privados. Eso es algo que jamás yo entendí. pero bueno. Supuestamente se estaba tratando de cambiar y que pasen a ser provinciales o municipales los registros de automotor. Te agrego una sola cosa más con este, la nota esta que estaba leyendo. Dale. Además del precio que tienen los vehículos y de los impuestos que tienen los vehículos, es malísima la calidad en la que los están fabricando. No voy a dar nombre ni del usuario, ni de la marca, ni del modelo del vehículo. Nosotros tenemos un amigo en común que trabaja con un vehículo porque necesita un vehículo de carga. Sí, señor. Bien. Él se ve obligado a una vez por año cambiar ese vehículo porque lo necesita para trabajar. Realmente él hace muchísimos kilómetros con cargas pesadas de herramientas. Compró ahora una camionetita furgón, ¿sí? Sin marca, sin nombre. No, vamos a... Ya sé a dónde vas, pero no sí, vamos sí, a... Sí. Si no me equivoco, entre pito y flauta, con todos los impuestos y todo lo demás, le agregó, creo que el levantacristales y el cierre centralizado. La alarma. Vamos a redondearlo. $850,000. Sí, sí, bien. Sí. El vehículo ya llegó a los 10.000 kilómetros y en el primer service tienen que revisar. El auto pierde aceite, desaparece un litro de aceite, se trabaron los levantacristales, se meten, o sea, los cristales se meten para adentro del auto, se trabó, viste la, cuando vos querés poner marcha atrás que tenés que apretar. El seguro, sí. Bien. Se trabó el seguro de la caja, o sea que venían en la ruta, quisieron poner quinta y casi vuelan la caja en pedazos porque estaba por el se seguro trabó de la el seguro y quedó la marcha atrás libre. O sea, venían a 130 y se le pifiaban al huequito, metían la marcha atrás. A un vehículo de casi $900,000. Y nuevo, que no tiene ni 6 meses. En sus primeros 10.000 kilómetros, tiene una lista de fallas así de grande. Y, perdón que lo diga, pero en mi caso, $900,000 es muchísima plata. Yo no la tengo y de juntarla tardaría muchos años para que me vendan un vehículo que en menos de 6 meses lo tengo llevado a la concesionaria 8 veces, porque la mitad de las cosas que me vendieron no funcionan, ¿sí? Pero bueno, con eso quiero terminar con la nota de los precios de los vehículos y todo lo demás. Y aclaro, no digo que todos deberíamos seguir andando en Falcon y en Valiant, ¿sí? Hay que darle paso a las nuevas tecnologías, hay que darle paso a la economía de combustible, pero la verdad que las ofertas, que, o sea, nosotros relevamos notas de autos híbridos, autos eléctricos, autos que no consumen. Claro, que está todo perfecto. Pero los autos que tenemos en el mercado argentino son pésimos. Son pésimos. Entonces cuando me dicen, van a traer el Toyota, el Nissan Leaf, que es eléctrico. Es eléctrico, y... tiene un solo pedal. Le digo, negro, en vez de traerme ese, ¿por qué no me mejorás los que ya están en el mercado? Hacémelos más eficientes, más duraderos, mejor, más rendidores. No me hagas un auto que me consume 2 litros de aceite cada 1.000 kilómetros. No, porque obviamente quien estamos hablando es alguien que conoce el tema y sabe, alguien que sale a la ruta y revisa el aceite. Pero cualquier persona, digamos, no voy a decir normal porque no es la palabra, pero cualquier persona que no sabe, tampoco tiene por qué saber. No, nadie tiene por qué ser mecánico. A nosotros nos pasa porque nos gusta, ¿sí? Pero exacto. Nadie tiene por qué ser mecánico. Pero una persona que se levanta todos los días para ir a laburar a su oficina, o que es abogado, o que es doctor, se quiere subir al auto y se compró un 0 kilómetro porque justamente no quiere tener estos problemas. Para subirse al auto, llegar a su trabajo tranquilo y a la tarde volver a la casa en paz. A esa persona que hace los 10.000 kilómetros, aunque sea una vez levantar la varilla de aceite, por ahí a los 9.000... Lo fundió. Lo fundió porque se quedó sin aceite. Lo fundió. Y a esa persona le cagás, no te digo la vida, pero le vas a cagar unos cuantos meses de su laburo porque... Estás hablando de que un motor de los modernos de hoy, para hacerlo, yo te digo por nuestro mecánico amigo Fede, sí, que recientemente estuvo haciendo, mirá, por los mismos motivos, se me prendió la luz pero traté de llegar a casa, ¿sí? Bien, hizo un Clio, hizo una Sara Picasso, hizo una Meriva. Sí. Las tres fundidas hasta las pelotas. Pero no se salvaba un pistón. Y 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 pesos, 100.000 pesos para hacer un motor. Y te estoy hablando de Clio, Sara, Picasso. Sí, y vehículos que por ahí Lamentablemente, fundí un Volkswagen Up 3 cilindros turbo. Y después contame. Cuando el manual mismo de Volkswagen te dice que los motores Volkswagen turbo, cada 1000 kilómetros se comen un litro de aceite. ¿Sí? Así que bueno, con ese detalle te permito, Gordo, enviar ahí a... Nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos Herbalife. Herbalife, perfecto. Sí, señor. ¿Sos una persona emprendedora? Por supuesto. ¿Tenés ganas de generar ingresos extras en tu tiempo libre? No tengo tiempo libre. ¿Sos mayor de 18 años? ¿Buscás la posibilidad de trabajar? ¿Qué me contestás si te digo que tengo una oportunidad de negocio independiente sin la necesidad de dejar tu trabajo o estudios? Herbalife es una de las compañías globales líderes en el mercado de la nutrición, que ayuda a cambiar la vida de las personas a través de sus productos y te da la oportunidad de tener un negocio independiente y sin jefes. Escuchate bien, vos elegís cómo, cuándo y dónde. No hace falta conocimiento ni experiencia. Contactate con Silvia al 11 6023 4437 y decidite a ser tu propio jefe. 11:45 de la mañana, vamos con un temita más, Gaby. Nos encontramos a la vuelta. Man. Búscanos en Facebook y hacete fan. Somos Tuercas Radio. Bloque número 3 de este nuevo capítulo de Tuercas Radio. Hemos tenido novedades del Rey del Parlante. Ya se está aproximando hacia nuestro domicilio. Está viniendo para acá, así que bueno, esperamos que venga con un nuevo tema para... Y con algo fresquito para tomar. Sí, le vamos a decir en vivo, ahora le vamos a mandar un mensaje igualmente, que traiga las provisiones, como traje yo la otra vuelta, las provisiones de Sprite o Fanta, que bueno, que se traiga algo fresquito para tomar. Para bueno poder llevar este mediodía raro hoy, porque bueno, claro, nunca estamos al mediodía, nunca estamos acá. A mediodía no. Y me pasa algo, siempre está el mate porque Javi es un tomador de mate acervo y tomamos dos mates y tengo más sed que antes. sí ya veo. Entonces me traje un vasito de agua, pero no soy de la comunidad matera yo. Pero bueno, hablando de mediodía, podemos pedir a nuestros amigos de Sushi Banfield que puedan mandar algo. Capaz que nos deleitan. ¿Qué te parece si hoy, como le venimos dedicando el programa anterior, el capítulo 15, le dedicamos el 3 al hilo a la gente de Cuatro Ambientes? El 3 al hilo de esta emisión se lo dedicamos a Sushis. A Sushis Banfield. Muy bien. Exactamente. Y a Sushis Microcentro también, que van de la mano. Escúchame, son hermanos, son primo hermano. Exactamente. Sushis Banfield, el mejor sushi de Microcentro, llegó a la zona sur y se instaló en Banfield. Sushis, cocina japonesa elaborada con los productos más frescos y con las técnicas milenarias, ideal para tus cenas, disfrutar con amigos o esa persona que tanto amas. Llamá, pedí y conocé Sushis, porque una vez que lo probás, no lo cambiás más. Hacé tu pedido al 3969-3793 o por WhatsApp al 11-3291-9987. Sushis Banfield, viernes y sábados de 19 a 23 horas. Se nos asoma por la ventana el Rey del Parlante, le vamos a dar la bienvenida. Gaby le está yendo a abrir en este momento. Por lo menos lo vemos bastante entero. Sí, está entero. Así que bueno, ¿qué tal Rey del Parlante? ¿Cómo le va? Lo saludamos desde acá ya directamente. Nos saluda con la mano, ustedes no sí, lo están pudiendo ver. Pero bueno, ya nos va a acompañar ahora con un nuevo tema. Vamos nuevamente. Bueno, seguimos hablando. Ya hace un tiempo sabíamos que Ford ha dejado de producir el Focus en nuestro país. Un vehículo muy vendido, muy clásico, ya hace muchos años. Si me equivoco, el año 97 que lo vienen fabricando acá. Sí, exactamente. Con todos sus restylings. Si no me equivoco, tenemos la sexta generación ya acá. Pero bueno, ya hace tiempo que se ha dejado de producir. Y bueno, se están vendiendo las últimas unidades que quedaron cero kilómetro. Así que bueno, se va a... Todavía no había un reemplazante hasta el día de hoy, que, bueno, no el día de hoy, sino que esta semana Ford ha presentado un nuevo modelo para reemplazar este vehículo, que va a ser la Ford Territory. Va a ser importada de China, así que no sabemos en qué va a quedar esa planta que fabrica el Focus en Pacheco. Yo imagino que seguirá produciendo Ranger y... Creo que la Ecosport se hace acá. No te olvides igual que cuando Ford toma la decisión de parar la producción de Focus y de Fiesta, fue en la planta de Brasil, del norte de Brasil, que de Santa no me acuerdo cuánto. Sí, es verdad. Que pararon la producción de los Ford Cargo, los F4000, los Fiesta y los Focus. Sí, en señor. Pacheco se sigue desarrollando la Ranger. Se sigue ya desarrollando el K nuevo, pero no sé qué va a pasar con eso. Y ya cuando me dijiste Ford Territory, me lo imaginé en un formato, este bendito formato nuevo. Es un SUV. Ahí vamos de vuelta. Sí, señor. O sea que va todo a punta para el mismo lado, son todas Chrysler Caravan más nuevas. Es que, sí, la verdad que en el país y en todo el mundo se está viendo que ya... La gente está bastante apuntando mucho menos al tema de los vehículos clásicos y se está yendo más a las SUV. Ford EcoSport, después de la misma marca tiene Ford Kuga, no sé. La S-Max. La S-Max, esa es un poquito más grande. Después tenés, por ejemplo, Jeep Renegade, que la verdad que ha tenido un éxito en el país impresionante, a pesar de la marca que es importada y todo, tiene un precio muy competitivo. Y bueno, con la Ford Territory, yo creo que Ford está buscando ir a la alta gama de las SUV, ya por ahí para competir con marcas japonesas, marcas como Audi, BMW, por ejemplo, que tiene la X2, la X4, Audi Q3, Q2. Así que bueno, yo creo que próximamente vamos a dejar de ver, vamos autos. A ver menos autos, vamos a empezar a ver más SUVs. Que bueno, también uno imagina que la gente está apuntando hacia ese lado por un tema de comodidad. Tengamos en cuenta que las SUVs son más altas, tienen más espacio, vienen en versiones 4x4, los mismos motores que utilizan los vehículos, así que el consumo es más o menos similar. Así que bueno, esperemos que nada, la gente de Ford apunta al público de Focus, reemplazarlo con la Territory. Vamos a ver cómo le va. Es una camioneta que va a venir importada de China. No sabemos qué va a pasar con la planta de Brasil, porque todavía no lo han informado. Pero bueno, esperemos que le encuentren un rumbo para que toda esa gente no quede en la calle. No. No, porque no se lo merecen tampoco la gente. Gente de Brasil que en este momento también está pasando un momento raro, como en toda Latinoamérica. Pero bueno, espero que tampoco se olviden de hacer autos, porque realmente... Sí, hay un público que todavía va para ese lado. Los autos yo no me compraría un SUV ahora, por ejemplo. Los autos nos siguen gustando. Espero que no se olviden de hacer autos con forma de auto. Sí, que por ejemplo sigan los sedán. Sí, que vuelvan los sedán dos puertas, que tan lindos son para muchos. Qué lindo. Pasa, debe ser caro desarrollar una plataforma para eso. Yo creo que con la misma plataforma, un sedán cuatro puertas, tranquilamente se puede llegar a un dos puertas. Sí, pero creo que lo volvería caro sería la poca venta. Un sedán sí. Dos puertas sería tendría un nicho de mercado muy chico. Creo que menor que a una coupé, por sí, ejemplo, un tres puertas. Sí, olvídate. Sí, porque son autos que, bueno, no muchos saben, yo tengo un fanatismo por los vehículos raros. No, un fanatismo no, una enfermedad. Lo suponíamos. ¿Qué tal, rey del parlante? ¿Cómo le va? Buen día. Se levantó. Estoy recuperando la voz de a poquito. Está bien. Pero viene bastante bien igual esa voz, la verdad. Viene entera. Llego y se están quejando de las camionetas, boludo. ¿Cómo es esto? Y es que todo lo reemplazan por camionetas ahora. Yo me compraría una camioneta, a diferencia de lo que acaban de decir, me compraría una camionetita. Y es que creo que en un año y medio más no te va a quedar otra opción que comprarte una camionetita. ¿Cómo que no? Y dinero, como vienen lanzando ahora. Pero va a seguir habiendo auto. ¿Cuál te comprarías vos? Yo me compraría, hoy me compraría una Tracker, una EcoSport. La Tracker me gusta mucho. La de Chevrolet. Vos sabés que me gusta mucho el Cruz. Sí. Y la Tracker es un Cruz. Corto y alto. Puedes usarlo, claro, cuando se inunda. Es un auto que tiene un poquito más de ventaja, nada más. No creo que es una camioneta. O sea, comprártelo con el destino de camioneta. No. Es algo inútil. No. Si bien sean 4x4 y si bien sean un poquito más robustas, pero creo que es un auto más cómodo, nada más. Bueno. Opiniones, gustos, criterios sobre vehículos, estándares y distintas plataformas. Exactamente. Mayfair S.A., reparación y mantenimiento de máquinas y equipos industriales. Más de 15 años dedicados al servicio de grandes motores diésel, equipos mecánicos y electromecánicos. Mayfair S.A. está en Suipacha 3055 Remedios de Escalada. Teléfono 4289-6464 www.mayfairsa.com.ar. Bueno, 12 del mediodía, como decíamos recién, horario raro para nuestra emisión del programa, pero bueno. Muy temprano. Aquí estamos. Muy temprano. El sol pega más fuerte a esta hora que el horario habitual del es programa. Es que a las 3 ya está atardeciendo. Necesito una lente más oscuro, chicos. ¿Hace cuánto que no ves un mediodía, no? Uff, nadie me avisó de esto, que pasaban estas cosas. Y bueno, el rey del parlante le íbamos a pedir que traiga algo fresco, pero no, se nos adelantó y llegó traje antes. Un tema muy fresco. Aunque no lo crean, vine preparando el tema en el viaje de mi casa acá. Traje un tema muy fresco. Traje un tema más acorde al horario del programa de hoy. Qué bien. ¿Qué más mediodía. Qué más discoteca. Claro. Variada que tenemos. Sí. Más mediodía, más la gente por ahí hasta ahora se pone la radio y está limpiando en la casa. Traje un tema para eso. Ah, mirá. Especialmente para eso. Mirá. Si la gente que está escuchando bailar ahora. ¿Con la escoba? Exactamente. La gente que está escuchando ahora.

011-4384-0983, www.abuelas.org.ar. Hola amigos de Mosh Radio, soy Damián Moreno, vocalista de Sucio Dengue, y quería dejarles nuestro tercer corte de nuestro tercer álbum. El tema se llama Andén, con una invitada especial de lujo como es Lula de Lucas Ativa, y muchas gracias a la radio por pasar nuestra música. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escúchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Empresa dedicada a la coctelería para todo tipo de eventos. Gracias a una propuesta innovadora compuesta por bares tiki, cócteles clásicos, mixología molecular y coctelería futurista, Oh My Drinks crea en cada evento un bar móvil adaptado a cada necesidad, logrando así una experiencia única. Bartenders profesionales, propuestas exclusivas y atención personalizada son el valor agregado que hacen de Oh My Drinks el invitado infaltable en tu evento. No es una barra, es un bar. No es un trago, es un cóctel. Búscalos en Instagram como @o.mydrinks o comunícate al 15-6754-5963. Bares móviles o My Drinks. Le mandamos un saludo, como siempre, a la gente de Oh My Drinks y todos los que nos acompañan. En pocos días vamos a estar disfrutando de las barras y los bares tiki. Ah, mira, bueno, una novedad para mí. No, desconocida de esta situación. Creo que para el Rey de Parlante también, mira. No, solo entendí lo que dijo Leandro. Es el casamiento del oso, padre. Claro, de nuestro conductor. Ah, es el casamiento del conductor. Yo ya estaba pensando que venía a la radio. No vamos a lograr nunca coordinar. Esa idea, con... ya estaba. Hoy era un buen día, de esa mediodía uno puede tomarse un aperitivo. También, exactamente. Y bueno, ya que estuvimos hablando de las SUVs que a Lean tanto le gusta, salió acá la data de cuáles fueron los SUV chicos más vendidos del mes. La 1 mejor que la Renegade. Es muy probable, cabe destacar ya que, bueno, se han patentado, como decías vos, 32.432 0 kilómetros, un 0 kilómetros, dije, qué sí. Bien. Un 33% menos que el año pasado y un 10% menos que el mes anterior. Pero bueno, esto como ya se viene esperando, a fin de año las ventas caen justamente por el cambio de año, muchos esperan a el año que viene ya para sacar un modelo un poco más nuevo. Los modelos más vendidos, no de SUV, sino en general. Toyota Hilux, 2.046 unidades. Después el Ford Ka, 1.433. Y el Volkswagen Gol, con 1.064. El Gol siempre ahí en el top 1, 2, 3, siempre. En el top 3 siempre, históricamente. ¿Cuál habías dicho vos que era la número 1 para vos? De las SUV, sí. La Renegade. No, mira, te digo, primer puesto Ford EcoSport. 710 unidades. Sí, hay un montón en la calle. Eso que es cara ahora, ¿eh? Sí. Segundo puesto, 692, la Tracker. Bueno, la banco. Muy cerquita de la EcoSport, solamente 20 unidades de diferencia. ¿La Renegade está ahí? Tercera. 572, un poquito más abajo. Pero bueno, como siempre, ahí los primeros tres, Ford, Chevrolet... Y están mirando disculpen, para afuera. Disculpen la distracción, pero sí, me va a arrancar. Nos están por chocar uno de los autos nuestros en la puerta. Entonces, perdonen, ¿no? Que no, nos distraigamos porque... Señora, ¿qué va a hacer? Yo te recomiendo, Luqui, que salgas. Porque te la puedes llegar a... Te puedes llegar a partir del culo del auto, negro. Ah, pero pará, sube los vidrios. Y está bien, por más que suba los vidrios, todo lo que vos quieras. Le está ahí, marcha atrás al cordón. En vivo, sí, estacionando con Mirta Legrand. No, ya habían estacionado, está tratando de salir. Está tratando de salir. Y Señora. En serio, te recomiendo que salgas y ahí va. Tiene que salir. Vamos. Marcha atrás. Cordón. Nos subimos al cordón. Gira el volante. Vamos. Sale. Sí, vamos. A ver. Uy. No, vamos de vuelta para atrás. Sí, vamos de vuelta para atrás. Ahora ven que mi auto no está como está por culpa mía 100%, ¿no? No es siempre. Es cierto. Es siempre mi culpa. Uno cuida los autos y después aparecen esta. Sí, la otra vez no sé quién me dijo, che, trae el Tauno. Yo no los cuido mucho, pero ven lo que pasa en la calle. Sí, no. La otra vez no sé quién me había dicho, trae el Tauno. No, déjalo en casa el Tauno. Deja que lo guarde. El problema es ese, o sea, uno tiene un auto. Ahí bajó el director de. El director de tránsito. Sí. Es el sensor de estacionamiento que tiene el estilo. Ahí va, vamos. Muchas gracias, le agradecemos, señor, que no ha colisionado. Perdón la interrupción, pero la verdad fue un momento tenso, ¿sí? O sea, fue un momento raro. No solo porque lo iba a chocar. Sí, sí. Sino por la velocidad en la que estaba saliendo, está estacionado. Se empezó a marcar mucho el auto. Retomamos. Volvemos acá a Mosch. Con el programa. El top 10 de octubre de la CSV queda con. Los siguientes puestos, Volkswagen T-Cross nueva, ya está ahí, número 4, 556 unidades. Vi un par en la calle. Muy buen vehículo, precio producto. Bueno, se ve que el cordón está alquilado, ¿no? Bueno, estacionó el auto atrás, acaba de hacer punta a punta el cordón. Pero lejos. Bueno. Seguimos. Vi un par en la calle, lindo. Me da un muy aire linda, de, muy linda. De. Es un Polo más grande. No, a mí, no. ¿Sabes qué? Me da un Passat. Redondito. Passat. Sí, no, el Passat anterior es muy parecido. ¿Cuál es la que le sigue a la Renegade? La Compass. La Compass. Me da una Compass comprimida. A mí me da trompa de Passat anterior. Puede ser. Sí. No, no o es la un... trompa del Vento nuevo. Sí. Bueno, volvemos a lo mismo. Son todos iguales. Sí. La misma pero línea. La vi, o sea, yo había visto la publicidad. Creo que precio-producto. No sé cuánto vale la T-Cross. No, está salada, ¿eh? Está salada la tigre. De hecho, se habló de que podía llegar a venir una versión turbo. Sí. Que imagino. ¿No viene turbo ahora? No, ahora no. Motor del 1600 normal turbo. De Volkswagen. No, no viene turbo ahora. El 1.6 multivalvular. Exactamente, sí. El que vino con el Polo. Correcto, el MSI dice válvulas y. Mira, estás la Highline, que es la tope de gama, está saliendo un Palo 400. Precio producto, me parece. Sí, no está tan menos claro. Que el EcoSport. No está tan caro. De hecho, la EcoSport me parece muy bueno. Habíamos dicho 1.200.000. Sí, 1.000.000 y pico y era la versión base. Sí, no está tan caro. ¿Ves lo que te digo del Passat? Sí, es una trompa bastante similar. Se acerca. Sí, he visto varios en la calle. Me sorprende que ya con el tan poco tiempo que tiene el mercado haya llegado a este puesto. ¿Y por qué es lo nuevo? ¿Viste? La EcoSport, si bien está recontraprobada y sabemos que es una buena camioneta, es una EcoSport. Tiene 50 claro. años en el mercado. Y sí, debe tener fácil 15 años. Sí, más o menos me tengo que gastar lo mismo y voy por la nueva. Porque es un modelo que está diseñado ahora. Es novedosa, claro. Exactamente. Después tenemos Renault Duster, que aparece ahí la Duster también, una camioneta que no tiene restyling hace mucho tiempo, desde que salió es prácticamente igual, pero bueno, se sigue vendiendo. Renault Captur, un poquito más chica, 2008 Honda HR-V, Nissan Kicks y Citroën C4 Cactus. SUV en el país, que bueno, como decíamos recién. ¿Cactus está como en SUV? Sí, la C4 Cactus. Sí. Me sorprende. Y tiene un acercamiento a SUV. Sí, más un monovolumen, no es claro, me suena. Tipo Meriva, SUV. Con un Honda Fit, ponele a competir. Sí, o uno de los nuevos, un WRB, esos que salió ahora. Vos sabés que estoy buscando, pero perdí la nota. Del nuevo Chevrolet que lanzaron El Onix y el Prisma Plus, ahí va. Quería leerle esa nota, pero la verdad la perdí. Nada, como para hacer una referencia, antes hablábamos de lanzamientos de auto, que salió algún auto, que volvieron a lanzarlo. Yo no entiendo el mercado de Chevrolet, no entiendo cómo funciona. Tenían el Prisma LTZ, sacaron el Prisma Joy y ahora vuelven a sacar un Onix y un Prisma más elevados en categoría. Pero pará, esto es otra línea de auto, ¿eh? Sí, más allá de que sea un restyling, es otra línea de auto y se nota. Ya lo sé, eso lo entiendo. Pero bueno, nada, es como que El Joy fue un invento medio raro que hicieron Mercosur. Para mí el Joy fue... el reemplazo del Corsa, no, o del Classic. Fue, exacto. Y para mí fue un... liquidemos las unidades que quedan porque son viejas. También, o sea, tiene un diseño también del primer Prisma, que venía a ser el Prisma, era como el cuatro puertas del Celta. Primero. El primer, después pasó, claro, el Onix. Exactamente. Después vino el Onix. El Onix y LT y el ETZ. Después sacaron el Joy, que era como un poquito más barato, si no me equivoco, que el LT. Claro, el Joy era más base, de hecho, que el LT. Más básico, creo que no traía ni cierre. Claro, más básico que el LT. Solamente aire y dirección. Que suele pasar eso, que queden unidades, no quede cierto equipamiento. Ha pasado con el Gol, vos que sos fan del Gol. Sí. Te compras un 2005 y tiene el tablero más viejo que el 2000. Ha pasado eso. Siempre pasa de que quedan cosas, partes, y inventan autos. Bueno, mirá, una de nosotros... Perdón, digamos, por Renault, pero no, lo mismo pasó con el Sandero RS. Sí. El Sandero RS es un Frankenstein de partes de autos mejores que voy con el Megane, eso con iba. Un montón de Megane autos. Megane RS que tiene como 10 no, años. No, no, RS no. El Megane RS es un autazo. Comparten partes con el Megane. Ah, el común, 2 litros. Claro, los frenos del RS, ponele, son completos de un Megane 2 litros. Estamos hablando de un auto 2009-2010. ¿Sí? Te compras un Sandero RS deportivo 2018. Y viene con partes de autos modelo 2010, modelo 2011. Bueno, hablando un poquito de entre lo que vos decís y lo que hablábamos antes de la venta de camionetas, venta de pick-up, venta de SUV, se volvió a rumorear una alianza, como muchas veces ha pasado, entre los desarrollos, plataformas. De hecho, en los últimos programas habíamos hablado del fracaso de la multiplataforma entre Mercedes, Nissan y Renault. Se está hablando de una alianza entre Ford y Volkswagen nuevamente, como fue en la década del 90 cuando lanzaron el Volkswagen Pointer y el Ford Galaxy, entre 1987 y 1995. Se está hablando que pueden volver a las dos marcas, pueden volver a trabajar juntas y a desarrollar autos más económicos para el mercado latinoamericano. Lo cual, Proyecto Ciclón se llama esta unión entre Ford y Volkswagen. El nombre es raro. Pero está bueno. Mientras no diga Skynet o Cybernet, ¿viste? Está todo bien. Cyborg. Claro. Lo que se rumorea es que de concretarse esta unión de estos dos fabricantes para hacer autos más económicos para Latinoamérica, se pondría en riesgo la producción de la Ford Ranger y de la Volkswagen Amarok. Como que las empresas destinarían sus esfuerzos en sus plantas productoras acá a un mercado un poco más bajo. Entonces, obviamente, para ponerse de acuerdo Ford y Volkswagen, que son dos monstruos, no es una cosa que se sientan dos tipos y dicen, bueno, hacemos así, así, ah, listo, joder. No. Hay muchos choques, mucha discusión y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa? Lo que decíamos recién. Hay un hueco en el mercado que para autos un poco más baratos, abajo del millón de pesos, que se necesita cubrir. Exacto. Por eso, no sé si se trata de descontinuar ciertos vehículos más altos o darle menos importancia, sino de sumar esa parte del mercado. Exactamente. Porque quieras o no, quedó medio vacío. De hecho, la si bien están los autos baratos, están en un precio que para mí no lo valen, que es la eterna discusión de esto no vale esto no vale lo otro. Pero creo que se descuidó. Te doy un ejemplo. Por ¿qué es lo que hizo Toyota en su momento? Toyota dijo, se la vio negra en esa parte del mercado y sacó el Etios, que fue un éxito. Horrible para mí, pero es un éxito. El sí, auto. Sí, sí. De hecho, en Estados Unidos, en 2010, 2012, la Ranger la descontinuaron. Exacto. Pero en Latinoamérica, la Ranger es un éxito de ventas. Sí, sí, sí. O sea, en Estados Unidos la Ranger la dejaron de lado, dijeron, no nos sirve. Está bien, ellos tienen vehículos más grandes, más potentes y todo obvio. Lo obvio. Pero acá fue un éxito. Y tiene muy poca beta entre precios también. Sí. Así entre que bueno, nada. Una Ranger y una Raptor o una 150, vale. Es poca la diferencia. Cualquiera puede acceder a y esa además diferencia. Allá tienen un tipo de financiación que es exacto. Mucho más accesible para una persona. Exactamente. Pero bueno, nada. De concretarse el proyecto Ciclón, donde se unen Ford y Volkswagen a fabricar autos un poco más económicos para la región de Latinoamérica. Quedarían como, no digo discontinuadas, pero como que quedarían de lado la producción de la Volkswagen Amarok y de la Ford Ranger. Sí, sí. O sea, se producirían muchísimas menos unidades, no se le estaría tanto en los restyling o producciones o detalles y todo lo demás, sino que se dedicaría más esta unión a ocupar segmentos de mercado que han quedado desabastecidos. Sí, no tanto a mejorar el segmento que estás nombrando de la Ranger, de la Amarok, de sacar una V6, de traer una Raptor, de sino de darle... Yo creo que acá tendrían que venir los... El... A ver, ¿cómo me explico? El típico auto europeo que anda por la calle de Roma. El chiquitito, el barato, el que si lo como rompes... el que voy, compró Tiago. El Polo. Que, a, que acá lo conocemos pero como vuelvo, Lupo. Vuelvo a lo mismo. El Polo acá es un auto que vale un palo y pico. Sí. ¿Entendés? Acá tiene que venir el K que vemos en Europa, que era chiquitito, chiquitito. El Smart, que bueno, acá se, es se, un auto se caro. Se acaba de ir del país. Sí. Es un auto caro. No sé si funcionó como tendría que haber funcionado. Pero yo hoy veo el K que tenemos nosotros. Y es un fiesta. Sí. ¿Entendés? Y me da, no me da auto barato, auto fácil de mantener, auto de repuestos baratos. Vuelvo a lo mismo. Tendríamos que tener el auto chiquitito. Un Suzuki Fan, ponele. El Hyundai i10. No, más chiquito. El auto más barato, el barato. El Smart, si bien fue carísimo acá, yo siempre te puse el ejemplo de un día fui a comprar un paragolpe y viene pintado. Vos lo sacás de la caja y lo ponés. Sí. ¿Entendés? Eso tienen que lograr acá. Tienen que acostumbrar al mercado a que quieras comprar un auto chiquitito, que nosotros generalmente lo vemos, por lo menos lo estamos haciendo acá, y decís, perdón la expresión, mirá esta poronga. Claro. Tienen que acostumbrar al mercado a que eso es el barato. Al Clio que hay en Europa, el Clio 2, que acá nunca llegó, que era una cosita chiquitita, redondita, eso tienen que traer acá. Y después, cuando te querés pasar del palo y medio, te compras un auto como la gente. Para sí. ir a trabajar, ¿qué más querés que eso? Sí. Un auto que no gasta, que no ocupa lugar, que lo estacionas en cualquier lado, eso tiene que traer. Sí, sí, de hecho creo que eso fue el experimento con el Tico en la década de los 90 cuando trajeron. Exacto, ese tipo de auto. ¿Me entendés? Pasa que fue lo que quiso hacer Toyota acomodado al Mercosur. Sí, obviamente y bueno, no tenemos mercado para un auto europeo como los Clio que hay allá, como los Smart, que son autos ínfimos. Hay unos Renault. Chery trajo el Cucú, pero bueno. Sí, es el Cucú tuvo mucho éxito. Sí, pasa que no tanto el primero, se vendió, el segundo. Se vendió. Yo tengo un amigo mío que tiene uno y está contentísimo con el auto. Sí, sí. Contentísimo. Vuelvo a lo mismo, me parece horrible. Pero tenemos que acostumbrar al mercado a que es un vehículo para ir a trabajar, para moverse. No te olvides, no te olvides que el pueblo argentino usa el auto como medida de su miembro. Obvio, ¿sí? De su estatus social. Vamos obviamente. Para no ser tan brutal. Tan... Exacto. Obviamente. Yo una vez... Si no, tendría que andar en una RAM, chicos. Yo bueno. ¿Nos vamos? Yo una vez escuché a una persona, un empresario mediano, ¿sí? Se había comprado un Passat CC. Después fue CC solo. Claro. Pero sí, en sí. su momento fue un Passat sí. CC. Sí, yo también sé y de qué decía... ¿Para qué carajo te compras tanto auto, viste? Y el tipo me dice, ¿sabes qué pasa? Yo caigo a una reunión, ¿sí? Y me ven llegar en el auto y me tratan distinto. El tipo antes tenía un Bora. Entonces yo me quedo y digo, este me está boludeando. Me pasa lo contrario después. Me encuentro con gente, otro tipo de empresario, que estaba esperando para tener una reunión, para negociar un tipo de intercambio y todo lo demás. Y lo saludo, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Estoy esperando acá por una reunión con a fulanito, que esto, que el otro. Y justo pasa, era un bar, en Adrogué, que esto, y justo pasa que se veía a la calle. Y vemos que llega fulanito. Y fulanito llegó en un, no te quiero mentir, la verdad no recuerdo muy bien, pero creo que era un BMW, no, un M3, un BMW clásico, pero... Lindo. Grande, lindo. Cuatro sí, puertas. Como si fuese un 330 2008. Tipo, claro, y el tipo este, el empresario que venía a tener la reunión, dice, mira qué bien cómo llega este tipo. ¿Qué ganas de trabajar? Y yo dice, vos me estás jodiendo. No, pará, ahí te voy a contrarrestar 100%. Sí. Tiene toda la razón ese tipo. No, pero yo no te estoy negando, yo te estoy contando algo que pasó. No lo veo bien, exacto, no lo veo bien que vos uses el auto o, a ver, que para se ostentar, use, claro. Claro, exactamente. Como ostentación. Que se use como para decir, a mí me da bien porque tengo un BM. No, por ahí ese tipo tiene un BM y alquila un monoambiente y anda a saber dónde. No lo veo tan de la mano con el estatus, sino que es más por ahí para aparentar como dice. Te interrumpo un segundo. Lo dijo Dolina, el cual para mí es una referencia a todo. Vos parás en un semáforo, ¿sí? Yo tengo un auto modelo 2000 gasolero. Si atrás mío se me para un Vento de los nuevos, el GLS, GLI, ese tipo, el que está atrás mío en el Vento, lo primero que está pensando es, mirá la poronga de auto que tengo adelante. Correte, yo tendría que estar adelante tuyo en el semáforo. No, no todos. El 50%. Vos lo pensás cuando alguien maneja más despacio que vos, por ejemplo. No, pero bueno, eso es otra cuestión. No, bueno. Yo me he cruzado con gente en BMW andando a 40 en la avenida y lo quiero pasar por arriba. Y le decís, corre esa poronga. ¿Qué? Y le decís, corre esa poronga. Pero bueno, yo porque soy un violento. Pero bueno, pero... ya tiró la basura todo lo que acaba de decir hace un rato de la parna. Nosotros particularmente vemos un auto viejo que está bien parado y me dice, oh, mira qué lindo. Empezamos. No tiene nada que ver. Sí comparto lo que te dijo este tipo, que vos ves llegar a una persona, que es la eterna discusión que tenemos nosotros con los trajes. Yo no tanto, pues no uso. Está bien, bueno, es la discusión que... A ver, discusión entre comillas. Es lo que siempre hablamos. Sí. De los trajes, de cómo llegás vestido, de cómo... Yo laburo del... A ver, mi laburo implica lo mismo. Es una imagen, punto. Humo. Recordemos que Luke es el productor X de la compañía Innombrable. Exacto, ¿sí? Exacto. Pero es exactamente lo mismo. Es llegar y dar una imagen. Nada más diferenciarte de alguna manera del productor que viene al lado. Y cuando vos ves que un tipo llega en un auto de $100,000... No es mi caso... Vamos a aclararlo. Llega en un auto de $100,000, bien vestido, con un reloj que vale por ahí más que tu auto. Denota, si bien está el que debe pensar, este. Es un talado. Sí, o fanfarrón. Claro, fanfarrón. A eso, sobrador. Yo, viéndolo del otro lado, que soy el que se para a ofrecértelo, te digo, mirá este tipo, qué bien que le va, algo está haciendo bien. Entonces, eso también te da ganas de formar parte, más allá cuando vas a contratar algo, cuando vas a formar parte de algo, comprando un servicio, lo que sea, vos vas a ir por el que le va mejor, porque claramente le sale bien lo que hace. No te digo que sea el uno ni el último, pero da una cierta seguridad al momento de sentarte a negociar algo con alguien. Sí, sí. Eso es 100% real, quieras o no. Después te pueden estafar como cualquiera. Obvio. No, eso puede pasar. El tipo puede tener un BM cagando gente. Obvio. Pero creo que si vos vas a formar parte de algo, le vas a dar un cierto servicio de tu negocio, tu empresa, tu kiosco, lo que sea, la vas a poner en manos de alguien, lo vas a poner en manos de alguien del que le va mejor. Porque denota que lo hace mejor que otro. Sí, sí, puede ser. ¿Con qué...? Vamos a preparamos ir a, eso. El 3 al hilo. ¿El 3 al hilo? ¿Lo listo. Preparamos? No, ¿vamos a salir con quién? Va, Granja Lisa. Te dejo el micrófono. Somos lo que comemos. Por eso es importante la calidad y sobre todo la frescura de lo que ingerimos. Por eso te recomiendo Granja Lisa. Productos avícolas y congelados. Pollos frescos, lechones, chivitos, corderos, huevos de campo y de granja. Huevos blancos de color y también de codorniz. Arrollados, pavitas, conejos, supremas. Cualquier tipo de producto relacionado con la granja. Y ahora también carne. Exactamente. Lo y pescado. Hacer. Carne y pescado... Básicamente casi un supermercado lo puedes encontrar en Granja Elisa. Granja Elisa del campo a su mesa. Sí. Si me permite contar una anécdota personal que me ha pasado con la gente de Granja Elisa. Emiliano, el responsable de Granja Elisa, para los amigos es el Tarta. ¿Sí? Sí. La otra vez le estoy pidiendo al Tarta, le pido mi churrasquito de cerdo, mi pechuguita de pollo, mi dos muslitos y patita y todo lo demás. Y voy así y por teléfono le digo, porque me faltaba en casa, huevos. Entonces, le digo al Tarta, ¿cómo tenés los huevos? Bueno. Fuerte. ¿Qué no sé si fue tan fuerte la pregunta, quiero escuchar la respuesta. Entonces el Tarta me dice, mirá, los de granja vinieron joyas, son todo doble yema. Los míos por el piso, me dice. Así que bueno, te dejo volver con el aviso de Granja Lisa. Avenida Brasil 1271 Granja Lisa. Hacé tu pedido al 4304-1430. Gaby, vamos con el 3 al hilo. Thank you. We'll be right back. Bermutería, Talcahuano 177 Banfield, bar de tapas y bermutería. De martes a domingos, a partir de las 17 horas, nos podés encontrar ahí en el centro de Banfield, a una cuadra de la estación, para disfrutar del mejor vermut y un show de tapeo que es increíble, la verdad. Miércoles, Ladies Night 2x1, música en vivo. Instagram, 4 Ambientes Bermutería, le mandamos un saludo muy grande a la gente de 4 Ambientes que nos está acompañando. Así que bueno, nos vamos a estar pasando seguramente estos días que está lindo para tomar algo ahí afuera por sí, 4 Ambientes. ¡Qué lindo! Y ahí le vamos a llevar el Meari que tanto le gusta a nuestro amigo para que lo vea. Está en reparación ahora el Meari. Recordemos que va a ser va a jugar un papel importante. Vamos a decir nada más que va a jugar un papel importante en el casamiento de nuestro amigo Javier, nada más. Sí. Después vamos a ver cómo... Se lo vamos a tirar por la cabeza cuando salga el registro civil. No sería, lo llenamos de arroz y lo volcamos arriba. Y yo creo que lo podríamos llenar de arroz, pero bueno, después hay que sacarlo. Con una pala. Tiene como un baúlcito. Lo damos vuelta, boludo. Le ponemos una bolsa. No, pero viste que tiene como un baúl atrás, pequeñito, una mini caja. Lo podemos reventar de arroz eso. Onda, lo paramos en la puerta y nos paramos dos arriba con una pala. A tirar arroz para todos lados. Escuchame, le mandamos un saludo a la familia Netcott, a Marcelo en especial. Me mandó recién un video. Están dándole un nuevo diseño a la tornería. Pintaron todas las paredes, obviamente con los colores franceses de la marca. ¿Cuándo no? O cuándo no. La verdad está quedando hermoso. Así que bueno, les mandamos un saludo grande. Recuerden, aquellos que necesitan servicio de tornería por la zona sur, excelentemente recomendado. Longchamps, ¿no? Bursaco. Sí. Está en el suple de tuercas, el aviso de él, con los teléfonos, las direcciones, todos los contactos. Así que lo pueden buscar tranquilamente. Y bueno, viste que la semana pasada habíamos hablado de las clase X que habían quedado truncas, que se había visto una en el país. Bueno, hay dos en Argentina. ¿Ahora hay dos? Hay dos en Argentina, sí, lo que pasa que no circulan por nuestras calles, por eso no las vemos, sino que están dentro de la planta de Mercedes-Benz y se usan como traslado interno. Ah, bueno. Bueno, hay que tener clase, ¿eh? Es un autito X. Claro. Es un autito, clase como un autito X. De golf. Lo claro. Hay dos unidades, una clase X 250 de Power. Una de Power, que es la versión tope gama, un motor 2.3 biturbo diésel de 190 caballos. Y se usa para seguridad corporativa de la planta. Bueno, está bien, no la cargan. La usa la seguridad privada, ahí en la planta de Verde del Pino, que cuando sale un ejecutivo o algo, hacen la protección de ellos, el recorrido interno de la planta, tema de seguridad. Y también hay una clase X220 de Pure, que es la entrada de gama, 2.3, un solo turbo, 163 caballos, que es así, se usa para transporte interno y cargas livianas en la planta. Bueno. Así que bueno. Me intriga saber cómo será igual una entrada de gama de semejante. Se la muestro, mirá. Mercedes-Benz. Acá está. Ahí es entrada de gama en serio, tío. Para golpes negros tipo Amarok. Está bien, llantas de chapa. No hay detalles del interior, pero bueno. Yo imagino que hay de querer uno ver una clase X, debería acercarse a la planta de Virrey del Pino. Y decirle al de seguridad. Y evitar a los muchachos de seguridad. Y acá vemos la versión. No, la esa sí Pure. Esa sí me da Mercedes, pero me sorprende que la otra sea tan base. Es que siendo Mercedes. Pasa que por eso medio falló el producto. Quisieron hacer un vehículo utilitario. Claro. Me llama la atención algo que voy ya a tenemos decir la acá. Hilux, chicos. Le voy a mostrar en la foto la parte de atrás de la caja. Sí, es una Hilux. Bueno, no, lo que yo quiero destacar es lo siguiente. Me llama la atención realmente las cajas de la camioneta, el farol de atrás. Muerde un lateral. Sí. Esta no. Me intriga ver cómo es el farol de atrás que no hay fotos. Tipo, es todo chapa hasta atrás. Ajá, mira. Y quizás como la vieja F100, viste que. Un farolito sí, así farado. Hay fotos igual. No de estas reales, pero. No, sí. Hay fotos de cuando fue el diseño. Googleás y claro. Pero me parece que sí, no es muy lejos de una F100 vieja. No sé si tendrá algo en la tapa, como acostumbran normalmente. Alguna insignia, alguna inscripción. Me parece que no, creo que solo tiene el loguito y nada más. Es bastante simple la parte de atrás. Pero bueno, me llamó la atención eso. Porque bueno, es algo que generalmente creo que el 100% de las pickups que hay acá, el farol de atrás abarca el lateral de las cajas. Y uno la ve y sabe que nada, el farol está ahí. Pero esto es todo chapa hasta atrás. Así que bueno, vamos a... No sé, ya no los vamos a ver porque no se producen, no, así que no, pero quedarán bueno, ahí adentro. Es una linda anécdota para contar. Será la intriga de... Seguro que en algún momento va a entrar alguna al país repatriada, sí, importada. Sí, recordá que en España la están haciendo. Por eso, suele pasar, siempre entra alguno. En Argentina da para todo. Y bueno, ¿vamos a mandar un saludo más? Vamos a mandar un saludo más a la gente de Lubestop Banfield, Lubricentro, ahí en Alcina, 471. De lunes a viernes de 7 a 19.30, sábados de 8 a 17 y también domingos de 8.30 a 12.30 horas. WhatsApp 11-3214-0990 y si no al teléfono 3975-8108. Facebook, Instagram, Lubestop Banfield www.lubestopbanfield.com.ar. Mantenimiento preventivo, cambio de aceite y filtros, controles fluidos, reemplazo de baterías, servicios rápidos y ahora también cajas automáticas. Exactamente. Rey del parlante que estaba buscando para su vehículo automático. Sí, sí, tengo que ir. Voy a ver si el fin de semana que viene me levanto temprano. No, puedo visitar ahora, están hasta las 17 horas si querés. Tengo un día muy atareado hoy. Bueno. Bueno. Tomo un poquito de agua para hidratar ese cuerpo momificado. Momificado, sí. Pero bueno. Perdón. Hoy estoy fresco, solamente me olvidé que salíamos más temprano. Se olvidó de poner el arma. No es que me quedé dormido, le voy a aclarar esto para vos y para toda la gente que está escuchando. No me quedé dormido, me olvidé de poner el despertador directamente. Pero bueno, cosas que pasan. Me corrieron la rutina del sábado y me descolocaron. Suele pasar. Pero bueno. Ya estamos llegando al final del programa, 12.50. ¿Qué le parece? 12.50. ¿Qué cuenta 12.50? Javier Maceroni. Javier Maceroni, que cuenta, supuestamente tengo entendido, está hoy jugando a ser periodista deportivo. Se puso. ¿Viste? Se acordó que era. Se puso esos trajes achupinados azules que usan todos los periodistas deportivos. Está muy bien. Y creo que estaba encargado de lo que era todo el área de sonido. Si me preguntás de qué cancha. Creo que te tengo que decir Banfield. Acá nada más, acá cerquita. Qué poco fútbol que hay en esta mesa. Sí. Nulo prácticamente, te diría. Tuercas se llama. Está bien, pero eso no quita que te pueda gustar el fútbol. No, de hecho. Creo que es una gran casualidad. Una anécdota es, Luque es hincha de Independiente, Fran es hincha de San Lorenzo, y yo soy hincha de Racing. Sí. Si cualquier persona Javier nos pregunta. Javier es hincha de Banfield. Pero sabe. Sí. Juan Pablo Vila también es hincha. Bueno, si Juan Pablo Vila no sabe de fútbol, sí, no, yo bueno, me voy. Está bien. O sea, pero no, dejo de vender seguro. Claro. El tema es que, por ejemplo, a cualquiera que nos pregunte a nosotros tres, más allá de que nos pregunte cómo salió el último partido de los equipos por los cuales decimos ser hinchas, que no sabemos, ¿sí? Me preguntan el nombre de un jugador. Ni uno te puedo decir. ¿Sí? Yo. No. Yo no. Te puedo decir. Marcelo Tinelli te dio yo de San Lorenzo. Sí. Hace años que lo conozco muchísimo. Recién me acabo de enterar. Boludo, yo te conozco hace 8 años y me enteré hace 2 meses que eres hincha Independiente. Yo no soy hincha de nada. Ninguno acá es hincha de nada. Un equipo, elijo Independiente por una cuestión de. De que tu viejo es de Racing. No. Más allá de que mi viejo y toda mi familia sea de Racing. Mi padrino en su momento, cuando yo era chiquito, me regaló una remeriadita, un conjuntito miniatura de Independiente y una pelota al repedo, porque no la usé después. Pero la única pelota que no, de la infancia que no se le pinchó, ¿viste? No, ¿viste que todas las pelotas se pinchan? No, yo te digo una cosa, una vez yo jugué al fútbol, papi fútbol con él. Sí. Si yo jugué al papi fútbol con él. Yo, a ver, si tengo que ir a jugar al fútbol, voy, juego mal, obviamente, porque no juego nunca. Es lo que nos pasa a todos nosotros. Voy, juego, no tengo problema. No lo disfruto. Entonces no lo elijo. Simplemente por eso. No me gusta verlo ni siquiera el fútbol. Hay gente que no juega, pero le encanta verlo. Me pasó el otro día, estaba en la casa de mis suegros y mi cuñado estaba viendo. Mis dos cuñados, Emiliano y Damián, son fanáticos del fútbol. ¿Sí? Mi viejo. Son hinchas de Independiente, ¿sí? Pero son fanáticos del fútbol. De hecho, estaban viendo Racing Patronato. Mi primera pregunta fue, ¿por qué está jugando Racing con Patronato? Por el campeonato este de... No, supuestamente Patronato está en... Es la Copa Argentina. ¿Patronato está en la A? Sí, ya no se llama Massa. Me explicaron que se llama Superliga. Bueno, no es la el A. No, la Copa Argentina es otra cosa. Bueno, es otro torneo la Superliga. Bueno, Patronato habría llegado... No tiene nada que ver con la A, con la B, con la C. No, Patronato habría llegado a Primera División. ¿Sí? Bien por Patronato. A lo cual lo digo, la verdad, bien. La primera, creo que es la segunda vez que escucho el nombre de Patronato. No, es conocido. Bueno, sí. Es un club conocido, boludo. Y me pongo a ver, estaban viendo la tele, me pongo a ver el partido, ¿viste? Y bueno, los jugadores hacían lo que hacen ellos: hacen pase, patean y todo lo demás. Y juegan al fútbol. Y el flaco, el comentarista, decía los nombres. Y no conozco a ninguno. Increíblemente, o sea, me quedé en el Piojo López, el Mago Capria. Javier Zanetti. No, Javier Zanetti no jugó en Racing, boludo. Jugó en Banfield, es ídolo de Banfield. Exacto. Y me quedé, ya te digo, con el Mago Capria, el Piojo López, Nacho González, el arquero. ¿El Pájaro Canigia jugaba en Racing? No, el Pájaro Canigia. Yo te boludo. Tiro, increíblemente conozco más, toco más de oído de Racing que Independiente. porque lo sufro. Por tu viejo. Exacto. Por tu familia en general. Exactamente. Pero pasa, ponele, mi cuñado es un tipo que se pone a ver un partido de dos equipos que no tienen nada que ver con él. Porque disfruta ver un partido sí, de fútbol. Sí, sí, son fanáticos del fútbol. A mí ver, y lo que me enferma la cabeza es el que ganamos. No ganaste un carajo. Ganó el equipo por el cual vos sos hincha. Bueno, es la famosa frase de cuando ves una película porno, no cogemos. No, nunca lo dije tampoco, ni nunca lo dije. Creo que se entendió el ejemplo. Claro. Pero me enferma muchísimo, me saca de quicio que la gente se atribuya, o sea, que sea tan el fanatismo que se atribuya el ganar un torneo. No ganaste un carajo, negro. Es como la política, ni hablar de. No, volvemos. ¿A dónde? Vas a volver y no te fuiste a ningún lado. Inútil. Eso me enferma la cabeza, o sea, que vos te atribuyas lo que hicieron 11 tipos que no te conocen y no te van a conocer en tu vida. Es el extremo. Yo te voy a contar una. Pará, antes de cerrar, antes de la última. Te voy a contar. Sí, solo 10 minutos de baile, sí, te voy a contar dos. Necesito. Te voy a contar dos. Un día, mi tío, mi primo, son todos hinchas de Temperley. Sí, hinchas fanáticos de Temperley. Va mi primo Juan Manuel con mi tío a la cancha. Estaban cerca del córner. ¿Sí? Sí. Bueno. Patea un corner Temperley, ¿sí? Faltaban pocos minutos, iban 0-0. Y mi tío dice que él le gritó a fulanito, que era el jugador. Oh, esto pará, quiero que sepas una cosa. Ya sé lo que vas a decir, nunca la escuché la historia, pero quiero que sepas que de 10 personas, 8 tienen la misma historia. Bueno. Porque 8 se lo atribuyen. Bueno, mi tío le grita al jugador, ¿sí? Un jugador que le están gritando 400.000 tipos. Claro. Mi tío le dice, patealo al segundo palo. Claro. El chabón lo patea al segundo palo, cabecean gol. Exacto. Entonces, mi tío se atribuye que el gol ese fue idea de él. Bueno, pero así como tu tío, hay otras 50 personas que están alrededor del córner. Y alrededor de tu tío. Sí. Que es muy probable que un sábado al mediodía estén contando la misma historia. Sí, sí, sí, sí. Yo una vez le dije que pateara tal lugar y ganamos y salimos campeón. No ganaste un carajo. Bueno, me indigna. Y ahora te voy a contar una historia. Yo, a mí me encanta el tenis, jugué toda mi vida al tenis. Disfruto ver un partido de tenis, lo engancho, no lo voy a poner. No lo buscás. No te levantás a las 7. A ver, volvemos ahora mismo. Nos encantan los autos, ninguno se levanta a las 3 de la mañana de una carrera en Fórmula 1. La verdad, nosotros en la Fórmula 1 me parece horrible y no me parece un auto. El TC2000 lo mismo. Lo mismo, ¿entendés? No me provoca pasión ver cómo un tipo se choca con otro para pasarlo. Me encantan los autos, ¿sí? Pero no me provoca eso. Me olvidé que estaba diciendo. Estabas hablando de las carreras de Fórmula 1. No, del partido de tenis. Ah, bueno, me encanta. Disfruto ver un partido de tenis porque disfruto ver cómo juegan. Que es muy inteligente el tenis, más que el fútbol, diría. Pero no me atribuyo. ¿Entendés lo que hizo el tipo? Ganamos la Copa Davis. Claro, ganamos. Salí campeón de Roland Garros. No, salí tu carajo. Mamá decía fanático de la Copa Davis. No la ganamos nadie. ¿Entendés? La ganaron cinco tipos que están ahí. Iluminados que son cracks. Punto. Bueno, ahora te voy a contar una historia de fútbol, pero que vas a ver que no es de fútbol. Uy. Pero que tiene un lado romántico, ¿sí? Oh. Hace muchos años en mi vida, mi viejo, un bohemio, una persona muy extraña, viene y me regala un par de medias de fútbol. Yo estaba, en ese momento jugaba bastante a la pelota, papi fútbol. Y jugaba con media 3/4. O sea, me ponía los botines y jugaba con media de algodón 3/4. Y viene mi viejo y me dice: me crucé en la calle con el director técnico de Yupanqui. Sí. Yupanqui, quien en ese momento era el club conocido por tener la publicidad de Coca-Cola, donde iban. Bueno, sí. Y mi viejo me trajo de regalo un par de medias de Yupanqui. Perdón, nosotros tenemos. Pero pará. Entonces. La primera vez que voy a jugar a la pelota con las medias de Yupanqui, todo el mundo me mira y me dice, ¿de dónde sacaste eso? Claro, ni los jugadores no la indumentaria, tienen. Ni los jugadores la tienen, boludo. Bueno, entonces yo, a ver, no me diferencio por ser un romántico, un purista del fútbol, pero yo era el jugador que tenía las medias de Yupanqui. Obvio. Bien. Pasaron años de mi vida, pasaron distintas cosas en mi vida, pierdo las medias de Yupanqui, ¿sí? Las cuales, la verdad, eran un recuerdo de mi viejo, era un recuerdo que me causaba gracia, era algo muy particular. Una anécdota, que yo tenía, claro. ¿Me entendés? Porque nadie tenía las medias de Yupanqui. Bien, pasan muchos años, ¿sí? Vuelvo, yo estaba en ese momento, estudiaba, trabajaba en Capital, vivía en Capital. Vuelvo a mi querido zona sur Y cuando me reencuentro, que me encuentro con estos hermanos que me ha traído mi vieja a la vida, me hago amigo de ustedes, los conozco a ustedes, empiezo a trabajar en el diario, lo conozco a Javi, nace Tuercas, nace una comunidad nueva. Mira, esta cosita tiene forma de lagartija. Sí. Bueno, y un día, comiendo así, que esto que el otro, aparece nuestro amigo colaborador. Matías, que hoy hablamos. Matías del... Pérez Quiroga, el indio Pérez Quiroga. Sí, sí. Y representante de Rueda Sur. Representante de Rueda Sur. Y dice, yo juego en Yupanqui. Digo, no lo voy a creer, no lo voy a creer. Sí, me dice, yo juego en Yupanqui. Me dice, yo trabajo en la gomería y a la tarde juego en Yupanqui. Y le digo, vos sabés, obviamente charlando me cuenta que claramente no les regalaban la indumentaria, no. Tenían una camiseta, un par... Obvio, obvio. Creo que al día de hoy siguen pagándolas. Sí. Y le digo, vos sabés, boludo, yo... es más, le mostré una foto que tengo guardada en Facebook de hace muchos años, que nos sacamos en la cancha, y le digo, mirá, yo tenía las medias de Yupanqui, pero las perdí, que esto, que lo otro. A la semana viene el indio y me dice, toma, loco, mis medias de Yupanqui. Claro. O sea, él se quedó sin medias de Yupanqui para regalarme las medias. Te las firmó, pues por ahí en algún momento vale. Claro. No, está, las tengo guardadas en casa las medias de Yupanqui. Sí, más. Claramente porque no se usaron más para jugar a la pelota. Prometo que el próximo programa me vengo en bermuda con la media de Yupanqui y nos sacamos una foto. Sí. Por favor, te lo pido. Sí. Clave una cosa. Antes... el día de mi despedida soltero, que ustedes me dibujaron. Ah, estaba con la media de Yupanqui. Estaba con la media de Yupanqui. Estaba semidesnudo con la media de Yupanqui. Antes de irnos, me embronqué, no tiene nada que ver, pero... ¿Qué vas a decir? Cosas que me indignan en la vida, más del fútbol. Vamos a abrir un bloque que sean cosas que me indignan. Sí, no. No tiene nada que ver, pero ven lo que digo. Mandan los pibes, están hablando en un grupo, somos como 20. Chicos, miren esta picada, qué buena. ¿Están para una picada, sí? Miren lo que es esto. Yo sé que la gente no lo puede ver, ahora lo vamos a transmitir. Quiero que digas lo que hay en la picada. Sí. Verdura. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Nómbralas. ¿Qué ves? Estoy viendo zanahoria, pepino, ¿ves tomate, algún embutido? Cebolla, ¿ves algún queso pan, estacionado? Esto es apio. ¿Ves algo que haya salido de un animal? ¿Algo que tenga grasa? Esto no. Es una ensalada, flaco. Sí, es una ensalada desarmada. Es una ensalada desarmada. Arriba de una tabla sin condimentar. Desarmada. No lo puedo creer. Es una ensalada. El último saludo es una ensalada. Del día. Sí, porque nos vamos. Verdulería. La gente nos mira, no sabe lo que pasa. No. Y la que nos escucha tampoco. No, tampoco. GP Performance Taller Mecánico. Mecánica integral del automotor, diagnóstico computarizado, nacionales e importados. Turnos y consultas al celular 11-50-63-8146. Especialidad en inyección electrónica. Horarios de lunes a viernes de 9 a 19 y sábados de 9 a 13. Estamos en Flores, Caracas 530, esquina Rivadavia. Nos encontrás en Facebook, GP Automotor Web. Un saludo a nuestros amigos. Y bueno, finalizando ya el día de hoy, hemos tenido nuestro bloque de catarsis, como lo ha llamado acá Gaby. Sí, vamos. Creo que es un buen voy a hacer una columna, post rey del parlante, voy a hacer una columna que sea... Esto es lo que me irrita, me indigna. Me indigna. Me parece muy bien. Acá Matías nos está diciendo de las medias de Yupa. Sí. Ya nos está escuchando Matías, así que bueno, también le mandamos un saludo muy grande. 13.03. Se fue el programa. Se ha terminado el programa. Una nueva experiencia como conductor, debo decir, creo que me fue bastante mejor que la otra vez. Y obviamente. Javier, si querés, no vengas. No te necesitamos. ¿Podrías volver como columnista, si querés? No, que no vuelva. Vamos a ver. Volver como panelista. Como notero lo mandaría a algún lado. Claro, que haga exteriores. No, José María Muscari, pero... Muscari. De Mosh. Un Robertito Funes de Mosh. Un Robertito Funes. Lo muerdan los perros. Le ponemos la corbata. Le ponemos un moñito, sí. ¿Viste? Un traje chupinado y lo mandamos a hacer notas. Hacer notas, claro. Pero bueno, hemos cumplido con todo la gente que nos acompaña y nos auspicia, que nos permite... Nos permite subsistir, exactamente. Recuerden, estamos en noviembre 9. Sí, señor. Vamos a arrancar ya con los preparativos para la última tanda y despedida del año de Tuercas en diciembre. Así que ya estaremos un día sentados en la oficina de Rueda Sur, que es nuestra casa para laburar. Buscando fechas. A ver qué fecha tenemos disponible, qué podemos hacer. Y ya les digo, tenemos las repeticiones del programa, no solo en los sitios en Mosh Radio en Facebook, en Mosh Radio OK en Twitter, en moshradio.com, sino que en noticiasdelnorte.com, en punto21.com, en radiobas.com, FM 105.1 y FM Roca 103.5. Las repeticiones en la semana, también el programa va a estar disponible en YouTube. Y sin más, creo que hemos cumplido con todo lo que teníamos que cumplir. Exactamente. Hicimos la tarea. Radio yo por la mitad, pero bueno. No importa. No importa. Cumple. Está presente, cumple. Ha cumplido. Un a saludo. Se me pegaron los ojos. Miren. Se acaba de levantar los lentes, se reí para adelante. No había ojos ahí abajo. Muy bueno, buen fin de semana para todos. Saludos nos para todos, gente. Disfruten, pasen. Aprovechen el sol. Como cinética para Meari. Las picadas, por favor, de fiambre, gente. Hasta la semana que viene.